En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Y el crecimiento y la expansión del que venimos dando cuenta de la Defensoría del Pueblo de la Nación, apenas hace minutos en este mismo programa hemos estado dando detalles sobre la apertura de una delegación bien en el norte argentino, allí en el borde, en la Quiaca, en la frontera con Bolivia, hasta el proyecto de abrir también una delegación en Tierra del Fuego, en el otro extremo, el Austral. Este crecimiento tiene más de un aspecto y más de una vertiente. Y quiero detenerme para decirles a ustedes que ya están impresos un nuevo juego de folletos que, bajo la apelación común de conozcamos nuestros derechos, se refieren a seguridad social y empleo, derecho a la salud, medio ambiente, seguridad vial, servicios públicos. Y le hemos pedido al jefe de prensa de la Defensoría del Pueblo de la Nación, a nuestro amigo Walter Freites, que nos relate un poco desde el concepto de realización de esto hasta los contenidos, porque es importante que nuestra audiencia participe, esté al tanto y de pronto también sepa cómo puede obtener esta folletería si tiene pensado darle alguna utilidad o aplicación social. Walter, un gusto. Un gusto, Omar, como siempre. Bueno, ha sido una constante en la institución la tarea de difusión de la promoción de los derechos humanos. Y cuando hablamos de promoción de los derechos humanos, abarca una diversidad de temas, de problemáticas y de intereses que realmente le preocupan y lo viven en carne propia a la gente. En esa línea de trabajo, donde desde que la gestión de CELA y la anterior también definieron líneas de acciones concretas, como era un folleto práctico institucional, que era para qué le servía en términos prácticos la institución a la gente y en qué casos podía acudir al defensor del pueblo, qué competencias tenía, qué funciones, e hicimos lo que llamamos un folleto institucional general para la ciudadanía. Uh-huh. En este caso, CELA ya apunta a temáticas puntuales, con recomendaciones muy prácticas, con aquellos que viven en la vida cotidiana, los ciudadanos, de acuerdo a la edad que tenga, como el caso de jubilados y pensionados, donde si ve afectado alguno de sus derechos, ya sea en el ANSES por el beneficio del otorgamiento a la pensión o jubilación, o los organismos que le dan cobertura a este sector tan importante en nuestro país, uh-huh, le da una serie de recomendaciones prácticas cómo acudir a nosotros y cómo tiene que preservar cada uno de los beneficios y derechos que le corresponde. Uh-huh. En ese marco se hizo un folleto dirigido exclusivamente a la seguridad social para que definitivamente en muy pocos contenidos y muy puntuales el jubilado y el pensionado se entere cómo defender mejor sus derechos. Así es, y advierto, Walter, que incluso hay una enumeración de las instituciones a las que se puede acudir con su dirección, su teléfono, su página web, que son siempre recursos que en última instancia van a orientar o al que es un jubilado potencial o al que ya ha incursionado y está detrás de sus derechos para poder acceder y cumplir o cumplimentar el trámite, más que nada, ¿no? Y una novedad de esto, y que se repite en todos los folletos conforme a la temática que aborde, y ya vamos a referirnos a los otros, sí, es que además de las vías de comunicación nuestras generales, que tenemos nuestra sede en Buenos Aires, hemos dejado un espacio a propósito para que cuando nosotros lo enviamos a nuestras oficinas y delegaciones del, uh-huh, interior, con solo colocarle un sello, la persona que vive en esos lugares, en el norte, en el sur, este, oeste de nuestro país, sepa que también cuenta con esa oficina y esa delegación. Uh-huh. Lo mismo ocurre con centros de jubilados, con ONGs, con todos aquellos que están vinculados a la temática, tienen esa posibilidad también de decirle, además del defensor, puede tenernos a nosotros como un intermediario en su problemática. Bien, pasamos al siguiente, derechos a la salud. Bueno, el derecho a la salud, básicamente, que fue un trabajo en conjunto, en equipo, lógicamente, trabajamos con el área de justamente de la salud de la Defensoría, y el criterio fue que cuando alguien acuda a los distintos servicios, como es, por ejemplo, hospitales públicos, o a una obra social, sepa perfectamente qué derechos le corresponde y cómo él puede defender mejor el derecho a la vida y a la salud. Y da una serie de problemáticas que se dan cotidianamente, tanto en obras sociales, en clínicas o sanatorios, como en hospitales, de manera tal que cuando él o la persona se ve afectada en alguno de los derechos a la salud, pueda perfectamente acudir en principio a nosotros. Y como siempre, bien lo decía vos, Omar, cuenta con una serie de entidades que también la pueden ayudar, como para orientarla, para guiarla o para resolverle alguna problemática. Muy bien, el tercero, medio ambiente. El medio ambiente, que es una problemática que cada vez en nuestra institución va cobrando mayor cantidad de conciencia y también de movilidad social, y de hecho que tenemos permanentemente quejas, denuncias, planteos de parte de la ciudadanía, y que incluso se va organizando cada vez más colectivamente cuando ve afectado su derecho al medio ambiente, un medio ambiente sano, y el derecho también a la salud en un barrio, en una comunidad, en una cuenca como la cuenca Matanza-Riachuelo o la cuenca Salidulce, o con tantas problemáticas de que viven, por ejemplo, barrios muy cerca de zonas casi rurales, con la cuestión de los agroquímicos. O sea, tenemos una serie de problemáticas donde este folleto por lo menos ha hecho un punteo de cuáles son los problemas más frecuentes y más cotidianos. Hablar hoy de digamos del derecho al medio ambiente, le falta un tratado, ¿verdad? Claro. Porque son muchas las problemáticas de distinto tenor. Podemos hablar de minería, de agroquímicos, de, bueno, una serie de afectaciones producto a veces de la industrialización que afecta tanto el aire, el agua, la tierra, el medio ambiente. Pero básicamente trata de algunas de las problemáticas más frecuentes y cómo acudir al defensor. El de la seguridad vial seguramente también recoge una experiencia muy rica que ha hecho esta institución, ¿no? La seguridad vial fue una constante en nosotros como preocupación, debido a que lamentablemente las rutas argentinas son una verdadera fábrica de matar y de también fabricar discapacitados todos los días. Se habla de siniestros viales aproximadamente cerca de 30 por día, con estas consecuencias. Entonces no es menor el problema que ocasiona obviamente la pérdida de un ser querido, máximo cuando hay jefe de familia, que eso quiebra, ¿verdad?, la cuestión económica. O sea, es un desbarajuste y una problemática muy seria. Entonces hemos puesto de manera muy, muy didáctica cuáles son los no y los sí en seguridad vial. O sea, qué cosas se pueden hacer y están correctas que un conductor realice en la ruta, en una avenida, en la vía pública, y cuáles son los no que indudablemente no se pueden cometer. Y me gustaría que te refieras, aunque sea algunos para que les quede claro a la gente de qué estamos hablando. ¿Cómo no? Por ejemplo, no tomar bebidas alcohólicas si va a conducir. No sobrepasar vehículos en rutas de doble mano, en los tramos de línea amarilla o en las curvas. No pasar semáforos en rojo o en amarillo, ni hablar por teléfono mientras maneja. No exceder las velocidades máximas. No olvidarse que cuando conduce, usted es responsable por la vida de quienes lo acompañan y por la de quienes cruzan en su camino. No repetir el latiguillo, a mí no me va a pasar, y no me importa si le pasa al otro. No suponer que en un viaje corto no puede suceder un siniestro vial. Y la última, no tener pequeñas conductas imprudentes, pequeñas entre comillas, que pueden terminar en la pérdida de lo más grande que tiene, su vida y la de su familia. Y así como los no, damos también referencias a algunos sí, que son realmente el ABC también del manejo. Tal cual, cosas tan valiosas y tan simples de enunciar, pero parecería que no de hacer, en todos los casos, de usar siempre el cinturón de seguridad, llevar a los niños en las sillas reglamentarias y con cinturón de seguridad y sentados en la parte trasera de la cabina, usar casco si va en moto, descansar cuando siente agotamiento al conducir y evitar viajar de noche, cruzar calles y avenidas únicamente en la senda peatonal y así sucesivamente. Pero es muy útil, muy valioso porque recuerda. Y sabemos bien que estos folletos, si van dirigidos a los jóvenes, que son transmisores también en la familia, claro, ¿verdad? Sí, claro. Y a veces que tienen más clara conciencia en lo que es medio ambiente y en este caso es seguridad vial, trabajar mucho con esos sectores como para que realmente lo incorporen como una educación cívica, cotidiana y diaria, ¿no? Bien, vemos el último por ahora o por hoy, que es el que se refiere a servicios públicos. Bueno, servicios públicos también el criterio fue básicamente darle casos puntuales cuando se vean afectados los servicios que cotidianamente una familia y un ciudadano tienen, como es el agua potable, electricidad, gas, telefonía básica, telefonía celular, correo, transporte subterráneo, etcétera. O sea, son muchos las empresas prestatarias de servicios públicos donde a veces no cumplen lo que dicen que van a prestar como servicio, tanto en calidad, en cantidad, en costo, en tarifa, etcétera. Entonces, cuando alguno de los elementos de lo que se llamaría calidad del servicio no están cumplidos y uno siente que realmente se siente afectado el servicio en cuanto que está pagando una factura y no se le están dando, bueno, nosotros somos una de las vías que puede acudir perfectamente el ciudadano cuando los servicios públicos no se prestan como corresponde. Walter Freites, un gusto como siempre de haberte tenido en el programa. No, el agradecido soy yo. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.